Y bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra con pues más información para todos y todas ustedes. Y queríamos empezar platicando este programa sobre pues por qué nació Hijos de la Tierra. Tenemos aquí una invasión musical, pero la vamos a detener. Pues por qué nació este proyecto de Hijos de la Tierra, cuáles han sido pues sus objetivos, sus intenciones, el trabajo que ha realizado. Y bueno, pues vamos a dedicarle este primer bloque a este tema de este proyecto. Y bueno, como ustedes sabrán, Hijos de la Tierra es un programa radiofónico, y no solamente radiofónico, sino también pues de video y de trabajo de comunicación en general sobre las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. Llevamos ya 100 programas transmitiendo semanalmente información que va saliendo sobre los conflictos y las luchas socioambientales, sobre todo de nuestro país, compartiéndoles comunicados, noticias urgentes, peticiones, entrevistas. Y nuestra intención ha sido poder darle un espacio específico a la lucha socioambiental, que como ustedes estarán conscientes y habremos visto en el transcurso de este tiempo de trabajo, pues son luchas bastante extendidas en todo el país y en todo el mundo, y pues súper significativas para el momento histórico que estamos viviendo. Vemos que hay un incremento en los conflictos socioambientales y en las luchas por la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, y esto pues no es de a gratis, ¿no? Responde pues a la situación que está viviendo tanto de niveles de despojo y a las comunidades, de desplazamientos, de imposición de proyectos que no los benefician y que solo benefician a los intereses del capital, de las empresas y del gobierno, también un incremento al acaparamiento de los bienes naturales, a la contaminación de los mismos, y bueno, pues producto de todo esto, pues están dando resistencias en todo nuestro país y en todo el mundo para defender a lo que pues muchos llaman la madre naturaleza. Entonces, bueno, pues el proyecto nació con el objetivo de poder darle cobertura y seguimiento a estas resistencias y poner en la mesa de discusión estos temas que cada vez se visibilizan más y cada vez se les está dando más espacio, pero que bueno, a veces no se conocen de todo y lo suficiente, y que bueno, pues son temas que nos afectan a todos y a todas de manera directa, porque estamos hablando de proyectos y situaciones de contaminación y situaciones de despojo pues que están implicados en todos los niveles de vida, tanto de las personas directamente afectadas como de todos nosotros. Sí, bueno, pues en esta emisión estamos cumpliendo un poquito cerca de los 2 años de ediciones, de transmisiones continuas de este semanario, y bueno, pues ha sido un proceso bastante importante para nosotros en lo personal, ¿no? Como proceso para aprender un poquito de las luchas, las resistencias socioambientales que se están dando en nuestro país, y bueno, pues nos ha permitido acompañar también a compañeros de los medios libres que bueno, pues también nos han ayudado. Sin duda, si usted está escuchando este programa, seguramente es gracias a la colaboración pues de los medios libres, de esta forma de difusión de abajo y a la izquierda que se teje, que se construye pues desde las comunidades, desde las organizaciones sociales de base, desde los grupos pues también comprometidos con la realidad social, y bueno, pues es gracias también a ellos que existe este programa desde el principio. Y bueno, pues hemos llegado a varios estados de la República de aquí de México, hemos recibido comentarios no solamente del país, sino también de gente que nos escucha a través del internet en otras partes del mundo, y bueno, pues hemos visto que esta preocupación por el medio ambiente, esta preocupación por los temas socioambientales, bueno, pues va creciendo día con día, abarca a muchos sectores sociales. De hecho, pues podemos decir que es una de las luchas más honestas, porque bueno, pues a lo mejor a veces en estos discursos ideológicos, a veces la gente puede decir que defiende cosas muy radicales, aunque a veces en la práctica pues no lo haga. Y en el caso de la lucha por el medio ambiente, la defensa del aire, de la tierra, del agua, bueno, pues ahí la situación es bastante sencilla, porque pues los que defienden contra los que no defienden, y habla de un modo de vida que a veces en los cuales pues caemos no solamente los de abajo, ¿no? Bueno, más bien comúnmente también caemos los de abajo, y que bueno, pues afecta a toda nuestra sociedad esto de pues ser más consciente de nuestra relación con la madre tierra, de pues el impacto que está teniendo todos estos proyectos que la están hiriendo hoy en día, con esta industrialización salvaje, con esta urbanización también que día a día avanza por encima pues de un ecosistema que nos ha albergado durante miles de años. ¿Y cuál es la importancia que creo que pues estos programas de Hijos de la Tierra ha tenido? Es de que pues sí hay una resistencia de los pueblos, ¿no? Hay comunidades que ya tenían una tradición de lucha desde hace muchos años, a la cual llegan estos proyectos de muerte, ¿no? Como ahora les llaman los compañeros allá de Puebla, pero también hay comunidades de que se enfrentan por primera vez a luchar para seguir viviendo, y esto pues ha generado una cantidad de redes impresionantes de resistencia y de búsqueda de alternativas para este sistema que está matando al planeta, pero también a todos los que estamos, no solamente a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, sino también el modelo de ciudades, que no podemos seguir permitiendo que siga siendo así. Y bueno, estas redes, ¿cómo expresan su solidaridad sin importar las fronteras? Bueno, es importante mencionar que también Hijos ha dado transmisión y acompañado eventos en otros países, ¿no? Recordemos el Tribunal de Salud, que el año pasado fue donde se pasaron los audios, y muchas veces estos temas no son tratados, no solamente por los medios masivos de información, que ya sabemos que muchas veces lo que hacen es pasar solo a la versión de los empresarios y del gobierno, sino también a veces hay otros medios alternativos que no tocan este tema, pues que pues igual no es algo que estaba antes como pues tan presente. Entonces creo que es bien importante pues este trabajo, que bueno, al final es un trabajo colectivo, porque hay mucha gente que ha aportado, ¿no? Mandando notas y haciendo, y pues que refleja pues la lucha y la importancia de la comunicación que tenemos que seguir fortaleciendo. Y bueno, pues como proyecto hemos tratado de estar digamos presentes en las discusiones que consideramos nodales en estos momentos, digamos acompañando a estos procesos de organización entre pues estas resistencias también, como dice nuestra compañera, distintas redes, distintas iniciativas, distintos frentes que están pues buscando resistir a esta embestida pues del capitalismo a la madre tierra y a la vida de los pueblos, que bueno, mucho se habla de cómo la vida de los pueblos y la vida de la naturaleza pues está entretejida de una forma inseparable, son ecosistemas de vida, digamos, y bueno, pues estas son las que están siendo afectadas, y pues hemos tratado de acompañar estos distintos procesos, de pues compartir su voz, compartir sus propuestas, y bueno, pues es una iniciativa, una intención que seguimos teniendo y que queremos seguir pues desarrollando, recordándoles también que pues este es un espacio para todos y todas, para que pues se pueda difundir la información que nos está difundiendo, que bueno, digamos que es necesario posicionar, y bueno, pues es una invitación también a quienes nos escuchan, a quienes pues quieren compartir con el programa pues cualquier duda, crítica, sugerencia, y sobre todo pues información sobre lo que está pasando en sus estados, en sus comunidades, pues es un espacio abierto para todos y todas ustedes. Pues sí, queríamos que este programa número 100 dedicarlo a más que a festejar, pues queríamos dedicarlo a hacer lo que nos gusta y que es informar sobre las luchas socioambientales de México y el mundo, saber que las estamos acompañando, saber que de una u otra manera podemos apoyar a través de estas herramientas de comunicación que hoy nos ofrece la tecnología. Y bueno, pues Hijos de la Tierra ha transitado ya también por varios lugares. Hoy está revisando el blog, la página que les invitamos a que la conozcan también, hijosdelatierra.net. Bueno, pues hemos subido, por ejemplo, especiales de Ecuador, cuando tuvimos la oportunidad de estar allá en un foro en defensa del agua a nivel continental. También estuvimos haciendo algunos informes radiofónicos sobre el foro de salud internacional allá en Guatemala y también siguiendo varios foros a lo largo del país, foros contra la minería, encuentros de pueblos, pues lugares donde se han dado cita estas resistencias socioambientales, ONGs, abogados, músicos, pueblos enteros, que bueno, pues con sus campesinos, sus obreros, sus amas de casa, etcétera, bueno, pues están intentando detener un monstruo que día a día los avasalla y que bueno, pues quiere someterlos en todas sus formas, pues que trae esta nueva capitalismo salvaje, ¿no?, que ya estamos viviendo. Y bueno, pues ha sido un gusto estar transmitiendo con ustedes y pues insistimos, yo en lo particular quisiera resaltar pues el apoyo que hemos tenido de los medios libres y bueno, pues también el sabernos, sentirnos también parte de este movimiento de medios libres. Bueno, pues participamos en la jornada radial, por ejemplo, también estuvimos en la campaña Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra en Guerrero, en contra de la minería y en varios procesos donde los medios libres pues han jugado un papel importante en esta creación auditiva, audiovisual. Y bueno, También los compañeros de Radio Mundo Real allá en Uruguay pues han transmitido varios de los programas y pues se les ha mandado varias de las notas que se han sacado aquí. Y creo que otra cosa importante que el programa Hijos de la Tierra ha podido compartir es las canciones. Muchos compañeros nos mencionan que les ha agradado mucho estas canciones que se han podido compartir a lo largo de estos programas, ¿no?, donde son cantos de esperanza, de lucha, cantos de denuncia también, que pues acompañan estas notas a veces tristes. Hemos recordado que bueno, durante este tiempo pues también han asesinado a compañeros y eso pues es muy triste, pero también hemos podido compartir triunfos y creo que eso es lo más importante y seguir caminando con las luchas que se están haciendo y tejiendo pues todo esto que es para tratar de transformar este modelo y que todos podamos seguir viviendo donde decidimos vivir, que podamos seguir soñando, que no nos quiten eso y fortaleciendo pues la resistencia. Y bueno, pues solamente terminar diciendo que viva la vida y viva quienes defienden la vida de todos y todas y pues de nuestro planeta. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción que nos gusta mucho, que ha sido uno de los hits de este programa. Es Ska de la Tierra, de Bebe, y bueno, pues esperemos que les guste. Y regresamos después de este intento de compartir con ustedes un poco pues la intención de este proyecto y bueno, pues celebrando nuestros 100 programas haciendo lo que nos gusta. Así que bueno, pues los dejamos con esta canción y regresamos con la información de esta semana. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es